Seguimos en vivo en Todos Atrás. 15 minutos pasaron de las 8 de la noche. Lo venimos prometiendo desde que empezó el programa. Está hablando con nosotros una gloria de estudiantes. Oscar Cacho Malvernat está con nosotros. Oscar, ¿cómo andás? Nicolás te saluda. Buenas noches. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por atendernos, obviamente. Te saluda Nicolás y obviamente toda la mesa de aquí de Todos Atrás. Imagino hoy contento por el resultado de ayer de estudiantes, este el Club de Tus Amores, obviamente, que llegó nada más y nada menos que a una semifinal. ¿Cómo lo viste? Y bueno, lo vi bien, aparte. Que aparte yo también estoy en el club, ¿viste? Entonces, al margen de eso, de que lo vi bien, que ganó, jugó bien. O sea, llegó a esta instancia, pero jugando bien. Entonces, eso te reconforta más, ¿viste? Porque realmente la institución queda bien parada, bien... campeonatos internacionales, vos sabés que es importante para el club los logros. Y los tuvo en su momento y estamos atrás de poder conseguir otro, ¿no? ¿Lo ves con chances de acá al final, digo, de la Copa? Es difícil porque los equipos brasileros son complicados, tenés que pasar esta fase con Nacional, pero nosotros siempre decimos que es difícil, pero no imposible, ¿me entendés? Pero no es que es fácil, son etapas que hay que pasar. Yo al equipo lo veo bien, tengo acceso a veces con el cuerpo técnico y charlar con los jugadores, veo que las cosas están tranquilas, nadie está enloquecido y se hace paso a paso, ¿no? ¿Qué tal, Oscar? ¿Crees que le da un plus tener a un hombre de la casa como Sabela en la dirección técnica? Sí, sin menoscabar a los técnicos anteriores. Lo que pasa es que Sabela, al margen de ser ex jugador del club, se hizo hincha de Estudiante, ¿viste? Porque iba a ver todos los partidos, la familia de él también, y a la vez, ¿cómo te puedo decir? Respetó mucho la historia del club, como se lo han respetado a él. Él respeta mucho la historia del club, y eso lo transmite a los jugadores, y es importante, porque nosotros tenemos, mejor dicho, no tenemos que olvidar, la generación nuestra respetó a los mayores nuestros, y a nosotros nos respetan los que vienen de abajo, y lógicamente los logros, porque si no tenés título, no tenés mística. Entonces, esa mística se fue trasladando. Ellos, fue una etapa 82-83 que estaba Sabela, Camino, Cugnali, Trama y Gurriri, que están en divisiones inferiores. Todas esas generaciones en este momento están en el club. Está bien que está Verón Padre y estoy yo, pero ellos en punta. Entonces, nos pone contento de que esa generación en este momento esté manejando la conducción del club, ¿no? Oscar, si tuvieras que elegir algo en cuanto al juego de Estudiantes, ¿qué es lo que rescatarías hoy por hoy de este equipo de Sabela? Yo creo que, primero que tenés un jugador que es emblemático como Verón, y líder positivo, como lo es Caldera y como lo son varios muchachos. Segundo, yo lo veo un equipo que sabe a lo que juega, y juega un toque, dos toques, y maneja a veces los momentos. Esa es la sensación que te da, y cuando tiene que acelerar. Entonces por eso te digo que lo veo bien, no lo veo un equipo tosco ni nada, lo veo un equipo con buen pie, pero también cuando tiene que meter, mete, y en Copa Libertadores es eso, no te puedes dormir, son complicados, todos los partidos son finales, y yo creo que Sabela se lo supo transmitir, y algunos jugadores que son del club ya lo saben porque han salido campeones con el club, pero hay otros nuevos como La Gata y varios más que fueron interpretando lo que es Estudiantes de La Plata, ¿no? Oscar, sabiendo que vos obviamente fuiste un gran protagonista en aquellas copas Libertadores y bueno, obviamente Intercontinental también, que ha ganado Estudiantes, ¿qué tiene que tener un equipo para, obviamente, capaz que hoy es distinto antes, pero qué tiene que tener básicamente un equipo para lograr justamente el máximo galardón de Sudamérica, del continente? Bueno, primero, estoy medio difónico. Sí, te notamos, si no te vamos a hacer hablar mucho ya. Pero te digo, primero, tenés que tener, para lograr algo tenés que tener un buen equipo, yo creo que usted lo tiene. Segundo, tenés que tener ejemplos de anteriores que te vayan marcando el camino, y el que está dirigiendo es un ejemplo. Sabela junto con Camino y Buñale, han conseguido campeonatos. Y tercero, nosotros decimos que Estudiantes es una mezcla de un cuadro grande con un cuadro chico. Es más de meter, correr, pelear, pero también jugar al fútbol, si no, no logran nada. Pero no darse por vencido, eso lo que siempre interpreto Estudiante, ¿no? Por lo que das a entender como varias cualidades, varios calificativos que tiene que tener un equipo, y pensándolo nosotros, ¿no?, en la interna y los oyentes también, da la sensación de que este Estudiante lo tiene, todo eso que vos decís. O sea que, básicamente, por lo que decís, es un gran candidato a ganar esta Copa, si no es el más candidato. No, vamos por parte. Defectos tiene, tuvo altibajos, inclusive. Inclusive también con jugadores que por ahí tienen un plus de rendimiento y por ahí tiene un bajón, porque ha sucedido. Por ahí hay jugadores que cuesta reemplazarlo cuando no está Verón. Alvin lo hizo muy bien, pero Andújar, Braña, Verón, De Sábato, son muchos jugadores que se hicieron en el club, algunos llegaron y se identificaron con el club, y mientras esté esa base, tenga 5 o 6 de 10 dentro de la cancha, vos sabés que el equipo va a tener una armonía, o va a saber lo que quiere, que eso también es parte del técnico. Pero en esta instancia vos tenés los mejores equipos, los 4 mejores equipos de América, te guste o no te guste. Vos vas a jugar con un Nacional que es un equipo grande de Montevideo, entonces no, fácil no es. Y después te queda, si llegas a pasar, te queda un equipo grande de Brasil. Yo para colmo he ido en el partido que jugaron Estudiantes contra Cruzeiro, y en el Mineirão te lo llenan, ¿viste? Entonces no son equipos así nomás, son equipos importantes. Oscar, hablaste de Verón como emblema y como un jugador muy difícil de reemplazar. ¿Lo pones a la altura de las grandes figuras de la historia de Estudiantes ya, la Brujita Verón, por todo lo que significa? Sí, sí. O sea, yo te estoy hablando porque lo conozco como persona, lo conozco de chico, y lo veo como jugador. Es un lujo. En este momento, no voy a dar nombre, hay equipos grandes que están desesperados en conseguir un ídolo. El Estudiante tiene un ídolo positivo, que juega, corre, mete, habla lo que tiene que hablar, y se crió en el club, ¿viste? Y lo ves cotidianamente y es un muchacho más, y no llega tarde al entrenamiento, es un ejemplo. Entonces es un líder positivo en todo sentido. Y además todo lo que resignó para jugar en el club de sus amores. Y aparte lo que ha donado al club también, porque ha donado cosas. Entonces es un lujo tenerlo. Entonces él está contento, todos los hinchas están contentos, lógicamente se tienen que dar resultados, pero el logro, por lo menos el último campeonato, fue importante. Estudiante es un equipo que ya lo miran de otra forma como institución. Yo vengo de Europa y me sorprendí. Entonces, por eso te digo, yo creo que tener en este momento un Verón en Estudiante es un lujo. Oscar, te llevo un poco más atrás a tu época como jugador. ¿Qué extrañas de esos momentos, sobre todo los 11 años de carrera, ¿no? Y sobre todo la época que te tocó jugar en Estudiantes. No, yo creo que uno va quemando etapas en la vida. El equipo nuestro jugó 10 finales, de las cuales ganamos 6. Entonces, era un equipo muy competitivo, y lo que más te recuerda es la gente que está ausente ahora, o sea, vos quisieras que estén todos vivos, pero los años pasan. Pero no, yo creo que el recuerdo lo tengo vivamente cuando voy al country, porque en la época nuestra se hizo la inversión de las 75-80 hectáreas que tienen en City Bell, con un campo de golf. Vos vas y ves un campo de golf de 3 canchas de 9 hoyos, vos ves un restaurante impresionante, ves una escuela, ve la concentración de última generación, y realmente eso, verlo, cuando vos lo mamaste, cuando arrancamos, que vivíamos en una casona, nos pone orgullosos, porque uno se crió en el club, en el caso nuestro, como el caso de Bochaflores, Verón, Pachamé, y crecimos con el club, y bueno, todo eso. Yo hoy, como ser, fui a la sede caminando 5 cuadras, y yo estuve ausente mucho tiempo, porque dirigí afuera. Entonces por ahí pasás y grande, cacho, entonces nosotros, ninguno de nosotros se la creyó. Nos sentimos como parte de la historia del club, nada más. Y ojalá que sigan haciendo historia los muchachos que vienen atrás. Entonces, eso nos dio el club. Ser humilde como corresponde, pero no achicarse en la cancha. A ver si nos entendemos. Sí, obviamente. Me hago entender, ¿viste? Sí, sí. Estamos hablando con Oscar Malvernat, un ídolo de la historia de Estudiantes de La Plata. Oscar, recién hablabas de las finales que jugó Estudiantes. Me gustaría, si podés contar la anécdota de la final con el Manchester, de lo que pasó la noche anterior en el partido en el hotel. Y bueno, viste, había desconfianza con la comida en esa época. Nosotros no había la infraestructura que ahora manejan los equipos, viste, que vos te llevas el cocinero, que te llevas. Había uno que cocinaba, que era un dirigente. Pero los elementos eran de ellos. Entonces, medio que se habían descompuesto 2 o 3 jugadores, y después de la noche tiraron piedras. Pero yo te diría una cosa, a nivel futbolístico, para ellos era un trámite, o sea, jugar contra Estudiantes, haber perdido 1-0, la copa quedaba en casa, ¿no? Sí. Era lo que ellos tenían en mente. Tal es así que nosotros estábamos concentrados y Bobby Charlton estaba jugando al golf cerca de Lynn, donde estábamos nosotros. Entonces, era como que para ellos era un trámite. Habían vencido al Benfica en la Copa de Europa por goleada con Eusebio como jugador. Entonces, por eso te digo que eso es lo que nosotros palpitábamos, pero no era lo que nosotros teníamos en mente. Entonces, cuando... Lo que sí me recuerdo siempre es el final. El final no me lo borro de la mente porque se me quedó grabado. ¿Qué recordás de ese final? Y que nosotros terminó el partido y no hubo vuelta olímpica. Porque entonces creen que como ahora. Éramos un grupo que inclusive venía una jugada. Yo seguía la jugada y no miraba atrás al referí. Y yo veo que tiran un centro, hace un gol. Y todo el estadio grita gol, y el flaco Poletti levanta, sale corriendo del arco. Digo, ¿qué pasa? Miró para atrás y se estaban abrazando en el medio. Porque ya el refere había terminado el partido antes. ¿Me entendés? Mirá. Entonces 2 o 3 no nos dimos cuenta. Y bueno, nos abrazamos, no había copa, no había nada. La copa era simbólico. Claro, la copa la llevaban al vestuario. Que es la famosa foto que vas a ver en todos lados en el vestuario. Besando la copa. Y bueno, nos pusimos los buzos, me acuerdo que llovinaba, estaba fresco, llovinaba, nos cambiamos, nos pusimos los buzos, no teníamos dimensión de lo que habíamos logrado. Por ahí ahora le damos la dimensión, pero en ese momento no teníamos conciencia. Teníamos la mayoría 21, 22, 23, salvo Bilardo, Madero, no le voy a descubrir la edad ahora, pero era mayor que nosotros. Y bueno, un lindo recuerdo. Claro, pero mirá, ellos hacen como un tercer tiempo como en el rugby. Sí. Y nosotros los que nos cambiamos primero, estábamos esperando el utilero para ir a Lynn, que era un pueblito que estaba a 20 kilómetros. Y veíamos que estaban con tapados de piel las mujeres y los jugadores, Bobby Charlton, George Best, Creran, todos los jugadores, muchos de selección, en una especie de restaurante. Tomando bebidas y comiendo, y no nos dejaban entrar a nosotros, y estábamos espiábamos por la ventana, nosotros, un ventanal que había de vidrio, y bueno, y tomamos, subimos al micro y cantamos el himno nacional y nada más. Llegamos, sí, al hotel y tomamos, hacía frío, tomábamos un té y no tomamos dimensión. Recién la tomamos porque fuimos con una amistosa a Italia. Y en Italia nos esperaba toda la prensa, los campeones del mundo. Ahí tomamos dimensión de lo que habíamos logrado, ¿no? Cacho, no puedo evitar, teniéndote en la entrevista, preguntarte. Mucho se hablaba de ese equipo y quizás, por llamar de alguna manera, la mala fama que tenía al entrar a la cancha. Sí. que se hablaba de Bilardo, quizás de vos también, que entraban con alfileres a la cancha. ¿Cuánto hay de cierto en eso? Y mirá, es simple, porque yo, a mí no me acusaban, a Bilardo lo acusaban. A Bilardo. ¿Vos te imaginás a Jorge B. corriendo con una alfilera atrás? Pero acá en el fútbol local, en alguna barrera, era, algún pinchecito. No, pero era ridículo, se pasó más de la anécdota. Yo te voy a explicar por ahí lo que tenía estudiante y que por ahí produjo rechazo. Tuvimos un técnico que aplicaba el pressing, que ahora se aplica, aplicaba jugadas de parado, que nadie las estudiaba, y eso le aplicaban como antifútbol después. ¿Por qué? Porque en esa época yo he ido a la selección, y lo puedo decir, no voy a nombrar el técnico, he jugado varios partidos de selección, íbamos a jugar un día contra Brasil en el Maracaná, y yo iba por el pasillo, y el técnico me dice, ah, Malverná, el win suyo es hábil. Yo no sabía si era negro, bajito, si picaba en diagonal, ¿me entendés? Yo venía de otra escuela. ¿Y qué te sugirió? Se improvisaba mucho en el fútbol argentino antes. Y Osvaldo fue un adelantado a la época, que ahora yo creo que se hacen cosas que llamaban antifútbol y las hacen ahora. Entonces era eso. Nosotros era un equipo que la mayoría teníamos estudio, era un equipo muy aplicado, tenía buenos jugadores y algunos que éramos aplicados en la táctica, era trabajador, era profesional y queríamos al club. Entonces eso fue estudiante. Y las críticas a nosotros nos pasaba por arriba, porque como última anécdota te la voy a decir fresca. Hace unos meses San Lorenzo festejó un campeonato que nos ganó en cancha de River. Y fue Telch, fue Lobo Fischer, estaba Rendo, estaba Beglio, tenían buen equipo eso. Nos ganaron en tiempo suplementario, nosotros veníamos medio cansados también. Y voy caminando con el Lobo Fischer, que antes era medio tosco, ahora cambió, es totalmente otra persona. Muy agradable, siempre fue buena persona. Y agarro y le digo, ¿qué equipo tenían ustedes? Pues nosotros fuimos de partener, fue Poletti, Verón y yo. O sea, el festejo, el gráfico lo hacía para San Lorenzo, claro. En cancha de River, estábamos en la cancha de River. Y me agarra del hombro el Lobo y me dice, Cacho, el equipo era el de ustedes, ganó todo. O sea, a vos te lo reconocen después. Sí, obvio. Pero en su momento éramos atacados, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Sí. Entonces eso es lo que te queda. O sea, a mí... No, obvio, yo no discuto el tema de no, pero de te digo porque altura. Es así, ¿viste? Te hablaban de antifútbol, ¿qué antifútbol? ¿Qué alfileres? ¿Qué te vas a...? ¿Vas a correr a Jorge B. con una alfilera atrás? Sí. No, era ridículo todo eso, ¿viste? Era más anecdótico que otra cosa. Oscar, para cerrar y ya dejarte tranquilo y agradecerte, agradeciéndote obviamente esta gran entrevista que nos has dado. ¿Quién es el campeón de este torneo clausura? Que sabemos que, bueno, están peleando Vélez, Lanús y Huracán. ¿Cuál es tu pálpito para el final del torneo? Es complicado, güey. Epa, te maté. Es complicado. Yo creo que lo de Lanús medio se complicó, pero no quiere decir que esté afuera de carrera. Y yo creo que está entre Vélez y Huracán. Yo me tengo que jugar estadísticamente por los partidos que faltan y la diferencia. Pero Vélez tiene partidos difíciles, porque se complica con equipos que por ahí se tienen que enfrentar. Pues creo que se tiene que enfrentar con Lanús, ¿no? Ah, Lanús y Huracán le quedan a Vélez. Claro, entonces es difícil, porque los tres son buenos equipos. Vamos a aclarar. Los tres son buenos equipos, juegan bien, cualquiera que salga campeón se lo merece. Esa es la rareza, porque vos por ahí podés encontrar tres que están peleando un campeonato y vos decís, ¿cómo llegó este ahí? Pero los tres se lo merecen. Entonces por eso te digo, es difícil. Difícil. ¿Y un mínimo pálpito no? Vélez. Bien, ahí está. Gracias, Oscar, te agradecemos muchísimo, te deseamos un muy buen fin de semana y bueno, desde ya, las puertas abiertas de todos atrás, aquí en nuestro programa, para cuando vos quieras. No, tranquilo, un abrazo grande para ustedes. Gracias, Oscar. Estuvo charlando con nosotros Oscar Malvernat, una gran gloria del Estudiantes de La Plata, campeón de todo, aquí hablando de todo, en Todos Atrás. Quédate, hay mucho más hasta las 9.